dugu idatzi bat eta izango da pentsio publikoan babestu alde. La bozketa egin dugu eta jubilatuen biltokietan testoa osoa daukazue. Adore eman dizuet bakoitzak bere auzoan irakurtzeko zeren garrantzitsua da, testoa. Digo que hemos hecho de un comunicado, hemos hecho un resumen de eso, porque era bastante largo. El texto es bastante interesante y lo tenéis cada uno en el hogar del jubilado de cada barrio. Yo os animo a que lo leáis, lo pedís en el texto, si es que no está puesto en el tablón. En el tablón de anuncios, lo pedís en caso de que no esté. Lo normal es que esté, Y no hemos querido traerlo aquí para leerlo entero porque es bastante largo. Y bueno, alguna gente se queja de que hacemos las cosas igual demasiado largas. Bueno, sin más. Luego, por otro lado, lo que vamos a hacer, normalmente solemos ir por la manifestación. Esta vez vamos a ir por aquí. Por el mismo sitio, pero por aquí. Con la charanga o la artista famosa. Y entonces hemos repartido unas hojas y los que saben la canción un poco que se aproximen ahí donde está aquí detrás de la pancarta para ayudarles un poco a los músicos y hagamos una cosa más compacta. Sin más, tirar corriendo de Google, texto. Sinatu duten elkarteak izan gara. Aki jubenz, nagusilan, duintasuna, zebaz, jefe, elduak adi eta elduen hitza. Eta finantza botereek eragindako krisi ekonomikoaren ondorioz, hausnarketa hauek plazaratu nahi ditugu. Gure aldarriak dira. Pentsioek guztiontzako bizitza duina berma dezatela. Elkarte guztiek solidarioak izan gaitezen gure oinarrizko eskubideen alde. Gure pentsioen sistema publikoa mantentzea eta hobetzea administrazioek berma dezatela. Eta aurrekontu orokorrek ekarpenak egin ditzatela. Europako leku gehientzuenetan gertatzen den bezala. Neurri egokiak har ditzatela, enpresen kotizazioari bakarrik mesede ez egiteko. Pentsioen erosteko almena manten dezatela eta edadeko pertsonak duintasunez zainduak izan daitezela. Ondasunak banatzean sortzen diren desorekak amaitu daitezela. Era horretan, baliabide gutxiago dutenak ez baitira pobreago izango. Gure pentsioa hilero 1.400 euroan parekatu daitezela. Europako gutur sozialean gertatzen den bezala. Produktu gorena delakoa gero eta handiagoak delako. Eta soldatak gero eta txikiagoak. Beste gauza askoren artean, lan erreforma oso gaizki kudeatu dutelako sufritzen ari gara laneko prekarietate larria. Eta egoera horrek ez gaitzala utzi pobreziaren atarian. Prekarietate horrek bereziki emakumei eta gaztei eragiten die. Hau da, soldata txikiagoak eta kontratu onartezinak izaten dituzte. Soldata txikienak ez ditzatela gehiago txikiagotu, izan ere, soldata handienak euneko hogeita lau gora egiten ari dira. Aldi baterako kontratuak amaitu daitezela. Zutu egiten gara, ikusten dugunean lau langiletako batek gutxieneko soldataren ia erdia bakarrik kobratzen dutela. Euskadin pentsio publikoen sistema defenda dezagun. Pentsio bat bera ere ez, 1.080 eurotik behera. Inola ere ez, pentsio pobreak sortzen dituen enpleguari. Defender las pensiones públicas, las asociaciones firmantes de este documento. Agijupen, Nagusilan, Duintasuna, Cebas, Jepe, Elduak, Aldi y Elduen Gicha. Hacemos las siguientes reflexiones a raíz de la crisis económica provocada por los poderes financieros. Reclamamos que las pensiones nos garanticen una vida digna a todos y a todas. Que todas las asociaciones seamos solidarias en la defensa de nuestros derechos básicos. Que se garanticen el mantenimiento y mejora de nuestro sistema público de pensiones, con aportaciones de los presupuestos generales, como ocurre en gran parte de Europa. Que se tomen medidas suficientes para no beneficiar a la cotización empresarial, tarifa plana. Que se mantenga el poder adquisitivo de las pensiones y se atienda dignamente a las personas mayores. Que se acabe con la desigualdad en la distribución de las riquezas disponibles para no empobrecer más a las personas con menos recursos. Que nuestras pensiones se equiparen en 1.080 euros al mes, tal y como se aplica en la Carta Social Europea, ya que el PIB sigue creciendo y los salarios cada vez son más bajos. Que la precariedad laboral tan alarmante y que venimos padeciendo por la mala gestión de una reforma laboral, entre otras cosas, no nos deje por debajo del umbral de la pobreza. Dicha precariedad afecta especialmente a mujeres y jóvenes, con salarios menores y contratos inaceptables. Que no se nos reduzcan los salarios más bajos, mientras suben los altos hasta un 24%. Que se acabe con los contratos a tiempo parcial. Indigna ver que una de cada cuatro trabajadores cobre casi la mitad del salario mínimo. Defendamos las pensiones públicas en Euskadi. Ninguna pensión por debajo de 1.080 euros. No al empleo generador de pensiones pobres. Es todo.